¿Qué tal? Yo soy Silvana, para los que no me conocen, porque los que me conocen ya saben quién soy. Bueno, toco el theremin y hoy he venido a comentarles un poco este instrumento que este año cumple 100 años y es un instrumento bastante interesante que en lo personal me ha permitido explorar bastante en el tema del sonido y del ruido. Pero quisiera primero comentarles un poco de la historia de este instrumento. Bueno, ese instrumento fue inventado por León Theremin el año 1920. En realidad, ese instrumento no fue precisamente un instrumento musical, sino fue como un aparato para medir la densidad de los gases. Luego es que decide, o sea, se da cuenta de que podía manipular el sonido con el movimiento de sus manos, entonces decide tomarlo como un instrumento. Se lo presenta al presidente Lenin, quien se quedó fascinadísimo con este instrumento, decidió aprender más de este y lo envió a León Theremin a dar una gira por toda Europa, llegando hasta Estados Unidos. Pero ese instrumento no se llamaba Theremin al principio, se llamaba heterófono. Ya luego él le cambió el nombre Theremin por su nombre, ¿no? Como el inventor. Ya en Estados Unidos, bueno, lo presentaron como un gran científico y la RCA, la Corporación de Radio Americana, se quedó impactado con este y decidió comprarle los derechos por 100 mil dólares para luego sacar varias copias de este instrumento. Y lo vendieron en ese entonces a $220. Ojo que $220 en ese entonces no era lo que $220 es ahora, no era mucho más caro. Bueno, ese es el primer theremin de la RCA. Tiene esta antena de acá, que es la antena de pitch, o sea, son las notas. Mientras más cerca estás a la antena, es más agudo es el sonido. Hasta puede ser imperceptible. Y mientras más alejada estés, es más grave. Tan grave que puedes sentir las vibraciones en tu cuerpo. Y esta antena de bucle es la antena del volumen. Mientras más cerca esté tu mano, deja de sonar el instrumento. Y mientras más alejado esté, suena más fuerte. Eso es lo curioso, ¿no? Porque normalmente nosotros cuando tocamos un instrumento, una guitarra, un piano, tienes que tocar el instrumento para que suene, ¿no? En este caso, si lo tocas, se apaga. Y bueno, el RCA estaba compuesto por tubos, el theremin estaba compuesto por tubos por dentro y tenía su propia salida amplificadora. Es una reliquia hoy en día, ¿no? Igual los venden todavía. Pero theremin no solamente hizo el heterófono, sino que también hizo otros inventos. El terpistón, por ejemplo, que es una plataforma que tiene sensores, entonces mientras más te mueves se van generando sonidos. No tuvo tanto éxito porque en realidad como que llevarlo a un concierto o algo así era como que demasiado complejo, entonces ¿para qué vamos a llevar todo eso, no? Igual tengo un video que me gustaría que chequen para que alucinen un poco este aparato. Lo utilizan bastante para instalaciones. Ay, ¿qué es eso? ¿Está bien? Quiero un video. Tengo un videito que quiero que chequen. A ver, espérense un rato. Thank you. Bueno, y así funciona un terpistón. Y de hecho, como mover todo eso para un concierto es como que. No tuvo tanto éxito, pero como les digo, sirve para hacer instalaciones, más performance, ¿no? Bueno. También hizo el tereminchelo, que hasta el día de hoy existe, que es bien parecido al theremin, el sonido también es bien parecido a él, solo que acá tiene esta cosita, una palanquita, que es para manejar el volumen. ¿No? Y acá está este diapasón, que no lo toca con una plumilla, lo toca con la mano, nada más, entonces mientras va subiendo, la nota es más aguda, el sonido es más agudo, mientras más bajo, es más grave. También hay un video que tengo de este, pero no tiene muy buena calidad, así que la idea es que lo vean. Es el tereminchelo. Eso hasta ahora lo pueden encontrar si alguien quiere comprarse, entonces puede verlo en eBay si quieren, ¿no? Es bien bonito. Bueno, entonces esos son los inventos, otros inventos que hizo León Theremin. También inventó algo que ya no he puesto acá, pero es como que todo el mundo lo ha visto, que son las alarmas, ¿no? Los micrófonos pasivos, ¿no? Que hasta el día de hoy se utilizan en las alarmas para las casas, todo eso. Bueno, entonces, siguiendo la historia de León Theremin, bueno, él en Estados Unidos ya compró la RCA el instrumento y conoce a Clara Rockmore. Clara Rockmore era músico, ella tocaba el violín, pero debido a un problema físico no pudo ejecutar más ese instrumento. Pero cuando conoció el Theremin se dio cuenta que el timbre era bastante parecido al del violín. Entonces decidió incursionar en ese instrumento. Y bueno, casi todo, bueno, prácticamente todo lo que ha hecho Clara Rockmore ha sido en base al theremin. Es bastante melódica. Luego León Theremin se vuelve a Rusia, entra al conservatorio, luego lo echan porque lo consideran un espía y muere en el 93. Y bueno, ya siguió tocando, ¿no? Hasta muy ancianito. Si ven, acá tienen como un rombo, ¿cierto? Y han visto lo mismo en el terpistón. Es que es la forma adecuada en la que debería poner, bueno, no necesariamente así en rombo, ¿no? Pero lo ideal es cada vez que tocas el theremin es tener la salida sobre la cabeza del intérprete, ya que es un instrumento, bueno, la melodía que ejecuta es bastante espacial, ¿no? Entonces lo ideal es que cubra toda la parte de arriba del lugar y pueda bañar todo el espacio. Esos son algunos theremins que hay en la actualidad. El primero es un monotheremin, bueno, una sola antena, y tiene esta perilla que es de volumen, su cosito de prendido y apagado, y sus entradas blue. Este theremin lo he visto en un video de Led Zeppelin, que es utilizado como para hacer efectos y tal, ¿no? En realidad no hay que cerrarse a eso. La gente dice, ay, no, el theremin es solamente para hacer música y punto. No, o sea, tú puedes utilizarlo para lo que quieras. Luego está el clásico Letter Wave de Moog, que es también, ¿no? La clásica antena de pitch, el bucle del sonido, del volumen, perdón. Y ese es análogo. Y el Theremin, que lo tengo ahí también, que lo van a tocar, los que quieran, van a poder tocar ambos theremins. Y ese es digital, el theremin es digital. ¿Qué es la diferencia entre el Etherwave Plus estándar o y el, perdón, el Theremini? Que cuando ejecutamos el Theremin análogo, que es como el negrito que yo tengo acá, que bueno, eso es otra marca, es un Burns B3. Lo distinto es que cuando ejecutas el Theremin análogo, estás mandando una señal de voltaje. Entonces son ondas infinitas. Cuando ejecutas el Theremini digital, la señal que estás mandando es una señal digital, que es una señal en ceros y unos, como píxeles. Entonces el sonido es distinto, el sonido es un poco más frío. No es una onda, es como un cuadrado, todo esto. Igual ahora que lo toquen, van a sentir esa diferencia, ¿no? Lo chévere de este instrumento es que tiene un control voltaje que lo puedes conectar a otros instrumentos, a los sintetizadores, por ejemplo, lo puedes manejar con los sintetizadores. Es un controlador MIDI. Tú pones tu sintetizador y tocas el Theremini y estás tocando el sintetizador. También les voy a poner un músico que a mí me ha encantado y hace todas unas locuras. En fin. Otra cosa muy loca es el matriomín. Es una matrioska y adentro está todo el cerebrito del Theremin digital. Es lo caso. Y les tengo un video, pero en realidad les hubiera puesto otro más chévere porque hay uno que es como que con una orquesta y todas con las matrioskas tocando. Es bravazo. Pero les voy a poner otro. Es bien bonito. Lindo, ¿no? Sí, precioso. Bueno, matriomín, es bravazo. De hecho, es uno de los regalos que quiero para mi cumpleaños el 16 de agosto. Luego les doy mi dirección para que me lo envíen. Y, bueno, el theremin no solamente ha sido como que parte de la historia de la música, sino también, bueno, la música clásica, sino también ha sido parte de cosas que hemos visto y que ¿sabes? Ni siquiera nos hemos dado cuenta. O sea, el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Cuántos de acá no hemos visto el Chavo del Ocho y hemos escuchado cuando, no sé, pues, Chavo en Acapulco, cuando estaba la parte más triste y sonaba la melodía? Ya, era el theremin. Pero en otras series también aparece. En Los Simpsons, en Big Bang Theory y en American Horror Story. Ahora les tengo unos videos para que lo vean. Es muy divertido cómo aparece ese instrumento en estas series, ¿no? A ver, denme un segundo. Acá está. Oh yeah, it's a... Bien chévere esto. Okay. A theremin. is apt to make you spew. I ate the paste and liked the taste, passed out and dreamed of you. I said therapy, not theremin. Honest mistake. Or was it? What are you doing? Playing the theremin. Bueno, tendré unas series, películas de terror, de hecho. ¿Se acuerdan también en el especial de terror de los Simpsons de Halloween? Ya, pues también la música, ¿no? Y también en bandas contemporáneas, he traído también algunos ejemplos, por ejemplo en Radiohead tienen theremin, que en una canción que se llama I Will, que está el theremin justamente atrás de la voz del cantante. Una de mis bandas favoritas, que es Babasónicos, también lo utiliza bastante en el disco Dopádromo, en el disco Babasónica, a veces en el natural, ¿no? Y el otro que les voy a poner a continuación, pero esto, a ver, esa es de Radiohead. Babasónicos, en su disco Babasónica, en el segundo tema en Satiro, lo utiliza más haciendo ruidos, efectos, ¿no? Y es bravazo, me encanta ese disco, se los recomiendo, 100%. Ellos utilizan un theremin como ese. En el concierto lo trajeron y yo estaba guau. Y este de acá, que es un capazo, un maestrazo, y se los recomiendo, y síganlo en Instagram y en Facebook, y se los voy a mostrar porque los otros no tenían video. Ese es el locazo que les digo que utiliza el theremin. Este es un Etherwave Plus que tiene una salida MIDI. Y miren lo que hace este locazo. Está tocando el theremin ahí. Ah. hecho, ha tenido bastantes críticas de mucha gente purista, ¿no? Porque dicen, ay, ¿cómo van a tocar así el theremin? Por favor, qué escándalo, pero ay, caramba. Lo que yo digo, o sea, ¿quién determina cómo tocas lo que tienes? O sea, si tú quieres, agarras el theremin y lo cuelgas nada más, no, o sea, ya es tu decisión. Pero acá lo paja es que el chico este utiliza el theremin como medio, ¿no? Justo lo que les decía, que lo paja del theremin digital y sobre todo el Etherwave que tiene es mitad análogo y mitad digital, ya no les voy a entrar en detalle porque es bastante, pero lo paja es que lo conecta a los sintetizadores y lo maneja como otra cosa, o sea, la antena de volumen va a ser una antena de volumen, pero la antena de pitch, igual sí es una antena de pitch, pero tiene otro sonido, ¿no? Y bueno, sigan a Mesa, que es bravazo. Y bueno, ahora quería comentarles un poco de mi acercamiento a este instrumento, el proyecto que yo llevo. Pero para empezar a hacerlo, quisiera como que esclarecer algunas cositas, sobre todo lo que es la música y el ruido, que son dos cosas muy distintas. El ruido es todo lo que escuchamos en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando nos despertamos, el abrir y cerrar en la puerta, cuando vamos al baño jalamos la palanca, cuando cogemos los tenedores, eso que se cayó ahorita. O sea, todo eso, o sea, el mundo está compuesto de ruido. Todo es ruido. Si no hubiera ruido, no existiría. La música, por ejemplo, es más armoniosa, la música es hecho para gustar, definitivamente, ¿no? Si ustedes piensan, no sé, pues en reggaetón, o en esto que puse de Meser, o en huayno, o en música festejo, o sea, si escuchamos alguno de estos, se nos va a mover el cuerpo, se nos mueve la pata, se nos mueve la cabeza, estamos marcando el tiempo, ¿no? Porque eso es la música está en, es como que está dentro de nosotros, ¿no? Y la música es hecho para gustar. Los ruidos no, los ruidos es básicamente para cuestionarnos en la realidad de la que estamos, ¿no? Hay ruidos que simplemente no nos agradan, los rechazamos, pero no por eso decimos, ¡ah, no, qué horrible! Porque a otras personas sí les puede gustar ese ruido, hay ruidos que son agradables, ¿no? Pero el tema es que el ruido no se ha hecho para gustar, sino el ruido se ha hecho para, como les digo, para cuestionarnos, ¿no? La música es como la comida, tiene que agradarnos. La música es como la arquitectura tiene que ser bonita, pero una escultura no. Las esculturas no tienen por qué ser bonitas. Las esculturas pueden tener cosas que nos hinquen y es una escultura. El ruido es como la pintura. Tú no puedes pintar un cuadro, un paisaje con 12 colores, porque necesitamos mucho más de eso para poder lograr un paisaje. Y el ruido es así, el ruido es todo lo que complementa, todo lo que podemos ver, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la música es bella y catalogándola dentro del arte, porque es arte, porque el arte tiene que ser bello nada más, ¿no? El arte también puede ser algo que tú rechaces, hay que ver el contexto también, ¿no? Si no, vamos a patinar a cada rato. Y una de las cosas que a mí me permitió explorar este mundo del ruido ha sido los theremin, ambos. Yo toco el análogo y el digital, pero lo curioso es que en mi proyecto tengo pistas que suenan, son una melodía, ¿no? Y sobre eso se intervengo con estos aparatos generando ruido. Yo no estoy buscando gustarle a nadie. Yo lo que estoy buscando es que se cuestionen, lo que digan, ¿y esto qué es? ¿Qué te genera? Hay gente que simplemente cuando es muy bajo se sienten muy mal y pueden retirarse porque les duele hasta el estómago, ¿no? Hay gente que el agudo es como, ah, o les gusta, ¿no? Es como, eso es bien interesante, eso es muy, muy, muy objetivo. Y bueno, yo no busco ser Clara Rockmore, por ejemplo, haciendo que todo sea melodía y bonito, ¿no? O sea, si por mí puede sonar una cosa muy grave y puede romper lunas, bueno, perfecto, es lo que estoy buscando. Pero cada uno decide qué es lo que quiere hacer con su proyecto. Y bueno, los invito a que toquen el aparato, los que quieren tocarlo, o tienen alguna pregunta, por favor pregunten. Igual mi amigo Fabri me va a ayudar a instalar los Teremi para que puedan acercarse a tocar.